te recuerdo con el trigo adorado de tu pelo, con la dulce despedida de tu pañuelo. Te recuerdo por las noches asombrosas de la pampa, amor mío tan distante como el lucero. Pampiana, misterio tiene como el monte impenetrable de los caldenes. Tu cariño, mi pampiana, ternura tiene como el nido entre las ramas de los caldenes. Canta el pájaro sus trinos, despertando amaneceres, y yo canto por si un día has de quererme.